cariño, yo me estoy volviendo loco. Siento que te quiero, que te diga más. Y me duele en el alma tener que marcharme. Ven, tenemos que hablar. Llorar, niña, te lo ruego. Lo nuestro será solo un bello recuerdo. Yo me estoy volviendo loco. Siento que te quiero, que te diga más. Y me duele en el alma tener que marcharme. Ven, tenemos que hablar. De llorar, niña, te lo ruego. Fuiste y serás mi único amor sincero. Deja de llorar, niña, te lo ruego. Lo nuestro será solo un